los colores cumplen grandes roles que hay que investigar. ¿Qué tal si entramos juntos a inspeccionar los sentimientos que ellos dan? El rojo es un color de amor, el verde es esperanza, su tranquilidad. El blanco es el color que ansiamos la paz. Y en el misterio el negro está. La vida puede ser más bella si la brindamos con conciencia. ¿Qué tal si coloreamos el mundo de rojo? Y así el amor nunca se va. Nuestros corazones y pintamos de verde la vida, y así todos vivamos llenos de ilusión. Vamos todos pintando de azul las tormentas, para que no haya violencia y la calma aparezca. Coloreemos de blanco la guerra, para acabar con ella y ganar la paz. El amarillo es un color que da felicidad y risas de verdad. ¡Ajá! En la dulzura el rosado estará. Y en el naranja la amistad. El rojo amor, el blanco paz, el verde esperanza, su tranquilidad. Negro misterio, naranja amistad. Amarillo felicidad. La vida puede ser más bella. Siempre nosotros y pintamos naranja la vida, y así tengamos amistades de verdad. Vamos todos pintando de rosado el odio, y así se convierte en amor y la dulzura es unida. Y los colores son más que emociones y nos permite ser felices de verdad. Vamos todos pintando de azul las tormentas, para que no haya violencia y la calma aparezca. Coloreemos de blanco la guerra, para acabar con ella y ganar la paz. Que casi coloreamos el mundo amarillo, para que la felicidad esté por siempre en nosotros. Y pintamos naranja la vida, y así tengamos amistades de verdad. Vamos todos pintando de rosado el odio, y así convierte en amor y la dulzura es unida. Los colores son más que emociones y nos permite ser felices de verdad. ¿Qué tal si coloreamos el mundo de rojo? Y así el amor nunca se vaya de nuestros corazones y pintamos de verde la vida. Y así todos vivamos llenos de ilusión. Vamos todos pintando de azul las tormentas.